La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con Silvia Barroso, una enfermera que lucha contra el COVID en la pequeña localidad de Limay, Mahuida. Ella contaba, bueno, todo el trabajo que viene haciendo junto a su compañero, que es chofer de una ambulancia, para combatir obviamente el coronavirus, generando conciencia, tratando de que los vecinos se apliquen las vacunas, que se cuiden, que tomen las medidas de prevención. Silvia es una de las tantas enfermeras y enfermeros que están trabajando desde hace ya más de un año y medio en la provincia de La Pampa. Ocurrió que en un momento fue necesario la incorporación de estudiantes de la carrera de enfermería para que se sumen, para que aporten sus manos, su cuerpo a la lucha contra el virus. Fueron convocados en primer término de tercer y cuarto año de la carrera que se dicta aquí en la ULPAM desde el año 2017. Son 1.200 las personas que entre todos los años de la carrera de enfermería forman parte justamente de esta oferta académica. 200 personas, 200 enfermeros y enfermeras que todavía no se recibieron o que no se graduaron, porque claro, la carrera comenzó en el 2017, fueron sumados al sistema de salud. La idea era poder hoy conversar con algunos y algunas de ellas para ver cómo vienen trabajando, cómo fue incorporarse al sistema cuando todavía no egresaron de la carrera, no les dieron el diploma, razón por la cual vamos a conversar un poquito con algunos de ellos. La primera persona que vamos a entrevistar hoy se llama Luján Rosero. ¿Cómo estás, Luján? Lautaro te saluda, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buen día, Lautaro. Bien, bien. Luján, comentame un poco de vos. ¿Qué edad tenés y de dónde sos? Yo tengo 36 años. Soy oriunda de la provincia de Buenos Aires, de Villa Massa. Y me vine a Santa Rosa, porque estoy en pareja, me vine a Santa Rosa y empecé en el 2017 con la carrera de enfermería y actualmente estoy en Natalie Barroca. Ajá, ¿estás trabajando allá? Sí, y lo hice hacer los fines de semana, voy al Hospital Evita a hacer guardia. Bien, ¿todavía no te recibiste o sí, o ya te graduaste? Sí, me recibí el año pasado. Ajá, bien. Pero fase 1. ¿Pero fuiste convocada a trabajar antes de que te recibieras? Sí, nosotros arrancamos en junio del año pasado con las pasantías, luego empezó a hacer falta el recurso humano en lo que son los distintos sectores y nos fueron derivando y ahí fue donde nos hicieron los contratos por los PES. Claro. ¿Cómo fue el momento que te convocaron? Digo, seguramente vos venías viendo desde cerca todo lo que ocurría, la pandemia, cómo avanzaba. ¿Recordás ese día en que te dijeron, che, hay que ponerse a laburar o están llamando para trabajar? Y a nosotros nos llamaron con que íbamos a arrancar con pasantías, ya para esto estaba el año pasado, estaba ya lo que era la pandemia, no estaba tan, no abarcaba tanto como ahora, no estaba tan intensa como ahora, nos llamaron, nos dijeron, bueno, van a arrancar con las pasantías, bueno, justamente habían empezado compañeros enfermeros ya a contagiarse y demás, faltaba el recurso humano, van a arrancar por ahora por 5 horas, así que arrancamos con 5 horas haciendo como lo que llamaban pasantías, y estuvimos creo que 2 meses con las pasantías, 2 o 3 meses con pasantías y ya después automáticamente fue cuando empezó a hacer falta el recurso humano y a nosotros nos pasaron a sexto con 8 horas hacíamos. Yo en lo personal arranqué primeramente en pediatría en el Hospital Lucio Mola, y luego me pasaron al Hospital Evita. Bien. Y fue ahí donde estuve hasta que arranqué acá en Nataliba en marzo. Bien, ¿y cómo está la situación allá en Nataliba? Digo, ¿es distinto lo que se ve todos los días en un hospital de acá de la ciudad de Santa Rosa que lo que se ve en localidades más pequeñas, como en este caso Nataliba? Sí, es muy distinto porque, bueno, yo en el caso de que tengo la posibilidad de poder ir los fines de semana a Levita y estoy en contacto en lo que es la parte de internación generalmente, es muy distinto porque acá esto es un pueblo. Son muchos menos habitantes, por ahí la atención es más individualizada, no puede atender mejor al paciente y al no haber tanta demanda o tantos pacientes infectados, digamos, por ahí el seguimiento es diferente. Bien. ¿Tenés familia? Sí, tengo hijos, Tengo 4 hijos. La más grande la tengo estudiando en La Plata y después tengo 3 conmigo. Y bueno, y mi marido. Bien. ¿Y cuando les dijiste que habías conseguido trabajo o que te habían convocado, cuál fue la reacción, teniendo en cuenta que fue un momento complicado? Y cuando me convocaron el año pasado, por un lado fue una alegría, porque nosotros estábamos esperando, no hemos podido tener prácticas. Fueron muy pocas las prácticas que tuvimos. Y bueno, nada, mi familia estaba feliz porque sabe qué es lo que yo quería. Sí, cuando empezó esto a expandirse cada vez más la pandemia, a aparecer cada vez más casos y complicarse cada vez más, es como que está el... cuídate, tener cuidado de ponerte los elementos de protección, bañate antes de venir a casa, todos esos recaudos que uno toma, tanto para cuidarse uno como para cuidar a su familia, a su entorno, ¿verdad? ¿No te tocó atravesar el COVID o alguien de tu familia le tocó? Sí, me tocó mi mamá, mi papá, ellos tuvieron COVID, mi hija que está estudiando en La Plata, la tuve hace una semana atrás también con COVID allá. Actualmente tengo a mi hermana y a mi cuñado en Villamasa también con COVID. Nada, uno como, ellos saben que yo soy enfermera, entonces me llaman y, Lu, ¿sabes qué? Me pasó esto, tengo esto, otro. Entonces uno que ya lo vivió desde adentro, le da los consejos que uno usa con los pacientes. ¿Fue un choque fuerte, pasar de ser una pasante a estar trabajando 8 horas y en un contacto pleno, si se quiere, con la enfermedad, con pacientes que la están pasando realmente mal? Sí, fue difícil en el sentido de que si bien uno como estudiante de enfermería o como enfermero está ansioso por trabajar y por poder trabajar sobre todo por ahí en salud pública, entrar de la forma en la que entramos no es la que hubiésemos querido o la que esperábamos. Porque nos entramos con todo esto. Hay muchos de mis compañeros que todavía no están recibidos, que son estudiantes y ellos están conscientes de que si no hubiese sido por todo esto no estarían ocupando el lugar que hoy está ocupando actualmente. ¿Por qué decís esto? Y porque convengamos que en salud pública no te toman si no estás recibido. Entonces, al haber muchos estudiantes, también están conscientes de que es muy probable que cuando esto empiece a bajar, empiece a mermar, muchos salgan, los saquen los artículos. Claro, porque no tienen ninguna seguridad laboral en ese sentido, también son contratos. Exactamente. Por ahí los que estamos recibidos, que no somos muchos tampoco, es como que sí, bueno, por lo menos yo estoy recibido, bien, tengo otro tipo de herramientas. Ellos que todavía son estudiantes y todavía no han podido recibirse, es como que ese miedo siempre está cuando llega el tema de renovar los contratos de artículo sexto, es como que uno dice, ¿me lo irán a renovar o no me lo irán a renovar? Ese miedo siempre está. Bien. Te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés Luján y vamos a seguir en contacto seguramente. Vamos a seguir dándole la palabra a otros compañeros y compañeras que también están trabajando en este momento. Te despedimos y nos reencontramos pronto. Bueno, muchísimas gracias.